Hoy es jueves y estamos en la lección número 2. Continuamos con este estudio tan interesante en el libro de Éxodo. Para este día el título es Muéstrame tu gloria. ¿De quién son estas palabras? De Moisés, el gran líder Moisés, que estaba conduciendo a un pueblo que aún no había aprendido a adorar al Dios verdadero. Recordamos entonces que Moisés escucha que Dios tiene el propósito de destruir a los israelitas por haber estado haciendo una adoración incorrecta a un Dios que ellos mismos se habían fabricado y que no eran temerosos del Dios verdadero que los había sacado de Egipto. Pero Moisés intercede, le dice al Señor, no puedes hacerlo. Eso sería dejar a los pueblos, a las naciones vecinas, pensando cómo Dios los sacó para que murieran en el desierto. No ese es el plan de Dios, tiene que ser diferente. Así que Moisés intercede y le dice, si es necesario raer a alguien, pues destrúyeme a mí, porque yo también soy pecador como ellos. Qué gran líder era Moisés, intercediendo por su pueblo, poniendo su misma vida en favor de una nación tan idólatra, tan corrompida como era el pueblo de Israel. Pero Moisés también hace un pedido especial a Dios. Le dice, muéstrame tu gloria. ¿Por qué Moisés estaba haciendo ese pedido? No era por jactarse y decir, yo ya vi la gloria de Dios. Al contrario, Moisés quería que Dios, al mostrarle su gloria, confirmara su fe en él, la certeza del Dios amante y misericordioso que él era. Moisés quería confirmar su liderazgo, entendiendo que Dios iba a estar con él como un Dios misericordioso, un Dios perdonador, un Dios que quiere dar la salvación a su pueblo. Moisés necesitaba esa seguridad de estar en las manos de un Dios todopoderoso. Así que el pedido fue, muéstrame tu gloria. Era el deseo profundo de sentir la presencia de Dios. Y Moisés fue impactado, porque Moisés tuvo ese privilegio de escuchar las palabras de Dios diciendo que él era un Dios misericordioso, grande en misericordia, que perdona la maldad de su pueblo, que le concede nuevas oportunidades. Esto fortaleció la vida de aquel líder, Moisés. Él sentía su necesidad. Sabía que era un ser humano débil, impotente, y quería una jornada más íntima con Dios, de quien dependía tanto. Cuando él pidió su gloria, estar en su presencia, era porque necesitaba que Dios lo llenara, sentir que esa debilidad se convertía en fuerza, porque Dios estaba con él. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, también podemos hacerle un pedido, Señor, manifiéstate en mi vida. Señor, resplandece en mí. Señor, muéstrame el camino que debo seguir. Soy débil, soy impotente, soy incapaz, no puedo hacerlo. Pero si tú estás conmigo, si tú te manifiestas en mi vida, si tú llenas mi corazón, entonces podré hacer las cosas que tú deseas que yo haga. Eso era lo que Moisés estaba diciendo y eso es lo mismo que nosotros podemos hacer hoy. Además, la manifestación de la gloria de Dios hizo a Moisés sentir cuán pecador era, cuán impotente era también y que debía depender totalmente de Dios. Si nosotros nos acercamos más a Dios y deseamos tener un contacto más cercano con Él, vamos a percibir cuán pecadores somos, cuán débiles, cuán necesitados estamos, cuánto debemos depender del amor y la misericordia de Dios. Recuerda, la adoración debe ser acerca de Él. Y acerquémonos confiadamente, pero reconociendo nuestra debilidad, nuestra incapacidad, nuestra impotencia, nuestra necesidad de que Él se manifieste en nuestras vidas. Moisés quería conocer más a Dios. Nosotros necesitamos hoy conocer más a Dios. Elijamos aquellas cosas que nos acerquen más a Dios. Pidamos más de su presencia, más de su espíritu en cada uno de nosotros. Que este día sea una linda oportunidad para ver el gran amor y la misericordia de Dios para entender cuánto nos ama y para que Él llene más cada una de nuestras vidas.